En Jaime, ¿quieres leerme esto? Un cardenal. Muchos acusan a los cristianos de una falta de autenticidad, dice el cardenal Enrique Itarancón. Son bastantes los que en nuestros días nos acusan a los cristianos de falta de autenticidad. Dicen que proclamamos el Evangelio, pero que no lo cumplimos, que no lo vivimos con radicalidad. No nos comprometemos seriamente con las exigencias evangélicas. ¿Será verdad? La opción por los pobres, que señala el mismo Jesucristo como característica de su misión, he sido enviado a evangelizar a los pobres. No ha sido, dice, la característica de los cristianos ni de la Iglesia como institución. Incluso llegan a afirmar que tampoco aparece demasiado claro esa opción en los mismos grupos de cristianos, los religiosos, que han escogido por propia vocación el camino de la pobreza evangélica. El compromiso por la justicia en el mundo es una consecuencia ineludible del convencimiento de que Dios es Padre de todos los hombres y ha creado los bienes materiales en beneficio de todos. No ha estado en la conciencia de muchos cristianos. La adoración al Padre en espíritu y en verdad, que fue proclamada por Jesucristo como distintiva de la nueva era que él mismo iniciaba, ha sido sacrificada, no pocas veces, a juicio de muchos, a la presencia social, a la influencia en el mundo, incluso al poder, que podía asegurar la eficacia evangelizadora y preeminente de la Iglesia. Ya sé que exagera, no pocas veces, al hacer estas afirmaciones en plan de acusación contra la Iglesia y contra los cristianos. También sé que muchos de los que nos piden autenticidad a los demás no siempre son ejemplares en su vida personal. Muy bien. Ahora, ¿quieres leer tú? ¿Quieres leer todo? No, basta. Lo que está marcado. Al principio y después lo que está marcado. Sí. Que también es de... del cardenal Tarango. Es interesante, sin duda, el diálogo entre la Iglesia y el gobierno. Pero es mucho más necesario y urgente el diálogo Iglesia-Sociedad. Sin este, aquel no tendría sentido o estaría condenado al fracaso. Bien, no, basta. Ahora esto ya está marcado. Que son dos teólogos, uno católico y otro protestante, alemanes. Según Metz, el seguimiento de Cristo no puede entenderse sin una opción por los más pobres. Y sostiene que frente a las teorías que solo dan cabida a los vencedores, es preciso recordar que el cristianismo es memoria pasión, recuerdo del sufrimiento, y reivindicación de los intereses de los vencidos y de los derechos de las víctimas. No hay nada más. Bueno. ¿Quieres leer esto, Miguel? Este es mi mensaje que ya ha hecho copias José y aquí habrá seguramente para todos. Bueno. La religión verdadera es la de Dios. Amigos y hermanos del mundo tierra, salud y paz. Desde el espacio infinito o astral os enviamos este mensaje para aclarar un poco más lo que es la verdadera religión de Dios. En vuestro mundo tenéis muchas religiones organizadas por vosotros mismos, pero siempre con el mismo hecho de no haber entendido nunca a los hermanos mayores que han venido a vuestro mundo a ayudaros a encontrar la verdadera religión de Dios. En una parte de vuestro mundo vino Buda y en otra parte Jesús de Nazaret y otros profetas. En vuestra historia humana, pero siempre ha pasado lo mismo. Poder y dinero para unos y esclavitud y pobreza para otros. Os habéis dividido en razas, clases sociales, religiones, sectas, etc. Y habéis olvidado por completo vuestro origen. Sois como nosotros, hijos de Dios. Somos creaciones de la mente de Dios. Vosotros ahora estáis viviendo en el mundo llamado Tierra por vosotros. Muchos de vosotros tendréis que vivir en otros mundos, en otras vidas. Otros de otros mundos viven entre vosotros. Ahora los hay que os están dando idea clara de lo que es la religión de Dios, cuyo templo es el infinito universo. Y vosotros, como nosotros, todos somos los sacerdotes de Dios. Y los únicos que hacen los sacerdotes de Dios es portarse como hijos de Dios, viviendo plenamente la vida que Él nos da. Esto es todo. Cuando se vive la vida sin ensuciarla, se vive con armonía con Dios. Y cuando se vive en y con Dios, sobran las religiones humanas. Os aconsejamos, pues, que tratéis de crecer espiritualmente, empezando por apartar de vuestra mente todas las tonterías, como son, por ejemplo, acaparar dinero, sentir odio, envidia, egoísmo, vicios, etcétera, que os hacen más pequeños, y lo que es peor, menos seres humanos. El infinito universo no existe simplemente para las tonterías y pequeñeces de los seres humanos que lo pueblan. Esto sería un absurdo, un caos. Y Dios es la sabiduría infinita. Todos los seres humanos que poblamos el infinito universo somos dioses en potencia. Nuestra misión, pues, es estudiar nosotros, o sea, el espíritu, y estudiar en los mundos. Es simplemente vivir en armonía con Dios. De esta forma, nuestras grandes facultades se van desarrollando hasta que llegamos a ser uno con el Padre Dios. Como comprenderéis, no se trata de perder el tiempo en enriquecerse con cosas materiales que dejamos cuando dejamos nuestro cuerpo físico. La verdadera riqueza es el avance o evolución espiritual, y esto no se consigue con la llamada cultura humana, sino con una mística profunda de unión con Dios. Amigos del mundo tierra, sobre todo los obreros, los pobres del mundo, sois vosotros los más indicados para vivir y propagar la religión de Dios, por no tener nada que perder materialmente hablando, mientras que los que poseen riquezas materiales les es más difícil el tener que dejar estas por las espirituales. Pero no puede ser de otra manera. Ya os lo dijo claramente el Cristo, por boca de Jesús de Nazaret. No se puede servir a Dios y al dinero. Adelante, pues, amigos, un fraternal saludo desde el astral para todos. Cayetano Martín. Y en el Evangelio de Lucas se repiten unas palabras que ya están en el llamado Antiguo Testamento, Isaías, que dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, etcétera, etcétera, etcétera, y hay una serie de cosas así. Pero el Espíritu del Señor es sobre mí, dijo el profeta, y después lo repite Jesús de Nazaret, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es la traducción protestante. ¿Quieres leer este trocito de la traducción católica? El Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado para pregonar a los cautivos su remisión. Sí, ya basta. Repite esto de los de antes. Para evangelizar a los pobres me ha enviado. Evangelizar a los pobres. Predicar el Evangelio a los pobres. El Evangelio, palabra así muy recitada por catolicismo, protestantismo, y sobre todo los sacerdotes, los pastores, evangelizar, Evangelio. Esto es simplemente dar una buena noticia. La buena noticia a los pobres. Y la buena noticia es que podemos ir a Dios de una forma directa, sin intermediarios. Pero no es esto que quiero aclarar un poco esta noche, sino esta cosa de los pobres. ¿Por qué ha venido Jesús de Nazaret a predicar el Evangelio a los pobres? Tengo una carta preparada, pero como ya tienen una para publicarme en Baleares y no la publican, pero ya digo, tengo otra que contesto a esto, de Tarancón. ¿Por qué a los pobres? Es que los ricos no tienen derecho a ser evangelizados. Entonces aquí, ¿qué nos diría, no ya Tarancón, sino toda la jerarquía católica y protestante? Nos dirían que también el Evangelio es para ellos. ¿Sí? Es para ellos también. Pero, cuidado. Jesús dice bien claramente que ha venido a predicar el Evangelio a los pobres. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Claro, si lo aceptáis. Pero ¿y los ricos? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí, o hemos recitado los versículos de Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino? Aquel joven rico: maestro, te seguiré, sí. ¿Sabe los mandamientos? Sí. ¿Los cumple? Sí. Pues ahora da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. Maestro, te seguiré. Sí, puedes seguirme. Pero, ¿qué pasa? Y si hasta los animales, como diríamos ahora modernamente, hasta los conejos, los perros tienen su casita, su... y no hablemos de los pájaros que tienen sus nidos. Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Porque si se marchaba de su casa, es decir, de la casa de sus padres, no tenía dónde dormir. Y él mismo nos dice: aprended de mí. Entonces, señor Tarancón y señores teólogos y dirigentes, directores, lo que queráis, del llamado cristianismo católico y protestante, ¿por qué aceptáis a los ricos en vuestras religiones, en vuestras iglesias? Esto choca. Porque si a Jesús ha venido a predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas a los pobres, y los ricos siguen siendo ricos, estando dentro de la iglesia llamada cristiana, esto es, una de dos: o ustedes, señores teólogos, mandamases del Vaticano y del protestantismo, una de dos: o ustedes no creen en Dios, se burlan de él y hacen lo que quieren con su organización humana llamada cristiana, o están tontos y no saben lo que se pescan. Y seguro que no están tontos, seguro que saben lo que se pescan. Sin embargo, tenemos tan clara la contradicción en la llamada religión cristiana, para no repetir tantos nombres: católicos, protestantes, testigos y tantas chetas, diremos la llamada religión cristiana. En su organización, en su seno, tiene ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que naden a la abundancia y otros que se mueren de hambre. Y el clero católico y protestante de todas las chetas dicen que esto es así, que esto es el reino de Dios, porque están dentro de la iglesia. ¿Qué iglesia? La de Cristo, no. Porque Cristo mismo ha venido a predicar el Evangelio a los pobres. Entonces, ¿cómo es posible que estos señores, con tanta sabiduría, tanta teología, cómo es posible que pasen por encima de esto, lo pisoteen de una forma tan clara? Porque sí tendría un sentido: he venido, Dios me ha enviado a predicar el Evangelio al hombre, a los seres humanos, a la humanidad. Esto cambia. Esto cambia, pensadlo bien. Y tendría cabida esto hasta cierto punto, que de una forma humana no tendría cabida, pero mira, ya sería otra cosa. Pero no, no dice he venido a predicar el Evangelio a la humanidad, a dar buenas nuevas a los pobres. Y esto no lo dice una vez, lo repite muchas veces. Porque Juan Bautista, que está en la cárcel, envía recado al maestro. Decid a ver si es este o tenemos que esperar a otro. Y Jesús de Nazaret les dice, id a Juan y decirle que hay esto y esto y esto y esto y esto, y nombra una serie de cosas que viene a ser lo mismo que hemos leído, de curar enfermos, de libertar a los cautivos y tal y tal, y a los pobres les es explicado el evangelio, enseñado el evangelio. Otra vez dice lo mismo con el recado para Juan. Entonces vemos que cuando Jesús dice no solamente aquello de que no se puede servir a Dios y al dinero, sino más profundo, ¿dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro corazón? Seguro que me habréis oído decir muchas veces esto, o lo habréis leído, que cuando el maestro dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Tu tesoro. Y cada ser humano tiene su tesoro, materialmente hablando. Esto no quiere decir dinero solamente. La ambición de querer ser un día alguien, un gran deportista, un gran bailarín, un gran músico, es que esto es un mal. No, hay que entender el sentido que le doy a esto. El ser humano, si se pasa toda la vida con su tesoro, deja el tesoro más importante, que es Dios, y entonces pasan los años, se muere y no ha estudiado nada en esta vida, en este mundo, no ha adelantado ningún paso. ¿Por qué? Porque ha estado en la clase de la escuela con el lápiz y el papel, haciendo ahí monigotes y cosas raras, mientras que los demás estudiaban, y él ha hecho ahí tonterías. ¡Fin! ¡Ha terminado la clase! El ser se muere, lo entierran, y allí el espíritu se encuentra que no ha dado ni un paso. ¿Qué has hecho tú? Ah, no, yo estaba con mi tesoro. Mi tesoro material. Claro, te olvidaste del tesoro más importante, el verdadero, que es Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Cuidado, ¿eh? Que estos días yo estaba hablando con un chico que está para casarse con Loli, que es músico, y le decía, tú eres músico, querer superarte o querer organizar una orquesta, en fin, querer esto mismo, superarte, ser más músico, hasta componer música, en fin, esto no es una cosa mala, esto no es un mal, es una cosa buena. Me gustaría ser un gran bailarín, ¿es bueno? Un gran cantante, o tener varios idiomas, ¿es bueno? Me gustaría ser un gran pintor, ¿es bueno? Pero cuidado, que esto bueno se convertirá en malo, en inservible, si te olvidas de Dios y solamente estás con esto. Porque entonces los años pasarán y toda tu vida, toda tu mente, todas tus ideas, todo tu entusiasmo, diremos, está en aquello. Y a la hora de la muerte tendrás que dejarlo. Y entonces te has adelantado. Sin contar. Sin contar. Que durante todos aquellos años pierdes un tiempo precioso, maravilloso, no solamente para un futuro, sino para la vida misma. Esta mañana precisamente estaba hablando yo con una señora y estábamos metidos bastante en esto. Y entonces me he citado las palabras de Agustín de Hipona, que es la Iglesia Católica lo tiene por santo, San Agustín, que en su libro Las Confesiones dice: caramba, cuando van y le hablan de Antonio, en aquellos momentos era Antonio de Padua, un pobre hombre que no sabía leer ni escribir un alfabeto, se había metido en una cueva allí a rezar y tal, que en tiempos pasados esto era así muy corriente, ver individuos que se escapaban de la ciudad, del pueblo, y un misticismo que en aquellos tiempos pues tenían aquella idea. Y pero cuando le hablan de Antonio, Agustín dice: mira, ¿por dónde? Nosotros con tanta filosofía humana, porque Agustín de Hipona era filósofo antes de convertirse al catolicismo, después lo hicieron obispo y claro, y después santo y tal, pero era un filósofo antes. Sí, y claro, y toda su filosofía y su teología católica, claro, todo aquello resaltaba mucho en la vida de Agustín. Pero él mismo dice: mira, ¿por dónde? Nosotros con tanta sabiduría, tanta filosofía, y nos quedamos ahí en ayunas. Y este Antonio, que no sabe nada, un analfabeto, va y nos arrebata el cielo. ¿Os dais cuenta? Y nos arrebata el cielo. Porque no es por la teología, por la filosofía, no es ni siquiera por lo que se dicen ciencias ocultas. En una palabra, no es por esa cultura humana que se avanza. Es por este evangelio tan sencillo que nos trae Jesús de Nazaret, que ya lo traían los profetas y lo han traído tantos y tantos seres a través de la historia de la humanidad. Esta cosa tan sencilla, el evangelio, como que tú no tienes que perder, no tienes nada material, no tienes que perder nada, entonces te es fácil. Ahora mismo empieza a andar, que Dios te escuche, que el Cristo está en ti si quieres. Esta es la buena nueva. Los protestantes, la mayoría de las sectas, acentúa mucho esto de que Cristo murió en la cruz para redimir los pecados, acepta a Cristo como tu salvador y tal, pero confunden a la gente, porque después la gente protestante, en todos los países protestantes del mundo, acepta aquello de que, ah, Jesús ha muerto en la cruz, lo ha hecho todo, yo ya estoy redimido, ¿y ahora qué? Ah, a vivir. Y siguen tan muertos como antes. Se quedan con las creencias. Pero pasa lo mismo, exactamente lo mismo, que en la Iglesia Católica. Ha sido bautizado, ha hecho la primera comunión, va a misa, se confiesa, comulga con la hostia y ya está todo arreglado. Y ahí estamos con Dios. No. También están completamente muertos. Cuando Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús ha dicho: abrid la puerta, yo entraré. Abre la puerta, entraré, cenaré contigo. Entonces es cuando empezamos a entender que cuando Él ha dicho esto que tanto hemos repetido por aquí, que vosotros sois la luz, claro, nosotros somos la luz. No, no es que seamos nosotros la luz, como la bombilla no es la luz, pero refleja la luz. Que la comparación está muy bien con la bombilla, está en contacto con la fábrica y da luz. No somos la luz, pero si estamos en contacto con Dios, damos luz. Pero esta luz, que simplemente hablando, no, a través de la vida. La vida que vivimos. Pasan los días, pasan los años, y a veces parece a la persona misma y a las personas que te conocen, que te rodean, a veces parece que es una monotonía, una cosa, ¿sí? Pobre hombre, pobre mujer, pasa los años, no avanza, trabaja, no llega a tener ni una peseta, no disfruta de la vida, no tiene nada, ¿sí? Y muchas veces hasta nos hace pena aquello, hay que compadecerlos. Cuidado. Tratemos de ver a fondo aquel hombre o aquella mujer de la forma que vive. Porque sí, hay personas que viven así, amargadas, tristes, y parece que el mundo se le haya venido encima, y dentro pueden tener, o tienen, muchas veces un egoísmo enorme. Quisieran tener el mundo en sus pies, ¿sí? Serlo todo. Y como ya no pueden, se amarga la vida. No. Veamos la otra persona. Vive de forma sencilla, normal, pasan los años, no adelanta ni una puñetera peseta, pero es feliz. Y os hablo por propia experiencia. Pero es feliz. Tiene el Evangelio en su corazón, bien grabado ahí. Trata de vivirlo y enseñarlo a otros. Ahí está. ¿Os acordáis de aquellas palabras que dije allí en el Instituto Liviano? Si nosotros, cada uno, es un buen ladrillo, macizo, bien hecho, fuerte, entonces sí podremos hablar de hacer un edificio de estos ladrillos. Pero volvamos a lo de antes. El Evangelio. A los pobres es predicado el Evangelio. Y dice Jesús, diremos Jesús, es el Cristo, pero diremos Jesús, en fin, dice a los apóstoles, predicad el Evangelio, pero cuidado, que de gracia recibisteis, dad de gracia. Sanad enfermos, dice, hasta resucitad muertos. Fijaos si va lejos esto. Cuando he hablado con sacerdotes católicos, jesuitas, y les he dicho, ustedes dicen que son los seguidores, los apóstoles, los sucesores, pero este detalle aquí, curar leprosos, curar enfermos, es una serie de cosas, hasta resucitar muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Hombre, Cayetano, estos son los santos. Solamente los santos pueden hacer esto. He ido a los pastores protestantes y algunos me han dicho, esto, Cayetano, era en aquellos tiempos. Ahora ya pasó. Y otros pastores protestantes, como los de la ciencia cristiana o pentecostales me dicen: sí, nosotros también intentamos de hacer esto. Pero unos con otros la casa se llena sin barrer y nada. Después vamos a los testigos de Jehová, a los mandamases, no solamente a los que están abajo, sino los que dirigen el tango este de los testigos de Jehová. ¿Y esto qué? No, esto no, Cayetano, esto era para aquellos tiempos. Bueno, y si ahora alguien, un hombre, una mujer, realiza algo de estas cosas... ¡Ah, no, no, no! Esto es Satanás, brujería, magia, esto es cosa del demonio. ¿Os dais cuenta de la forma, cómo se dice esto, que escurre en el bulto? Es decir, huyen de la cuestión. Porque se encuentran impotentes, porque buscan sus dioses muertos y no buscan al Dios vivo. Porque de buscar al Dios vivo, tratarían de vivirlo. Y cuando se vive este Dios vivo, este Cristo, entonces hay cosas a veces que hasta parecen milagros. Y no son milagros, sino que la fuerza que te da Dios. Y puedes hacer a veces cosas que hasta tú mismo dices: caramba, ¿y esto qué es? Y no se trata de si adivinamos cosas, si vamos aquí, si vamos allá, si el viaje astral, si la premonición, o de quitar dolor, o... No, todo esto es la consecuencia de que el espíritu avanza. Pablo nos habla de estos dones, pero según la persona, según el espíritu, si avanza o mucho o poco, o según si Dios se lo da de una manera o de otra. Pero dejando esto en el sentido de que no vayamos a buscar poderes, volvamos otra vez a este evangelio sencillo, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el evangelio de Cristo. Bien. ¿Cómo es posible que no critiquemos a nadie ahora? Simplemente este señor, Tarancón, por ejemplo, para llegar a ser un cardenal, un obispo, el Papa mismo, o pastores protestantes, o patriarcas, como la Iglesia Ortodoxa de Rusia, o la anglicana, que tiene sus jefes, sus obispos. Para llegar a estas alturas, estos señores tienen que estudiar, y estudiar mucho, pero estudiar cosas humanas, de tejas abajo. Y la misma jerarquía, católica y protestante, da el puesto más elevado como más estudio tiene. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Pensad por un momento esto. Millones y millones de seres humanos, católicos y protestantes, después van detrás de estos señores de estudio, les escuchan, les obedecen y creen lo que ellos les dicen. Después viene un hombre o una mujer que sabe poco leer y escribir, o no sabe leer ni escribir, pero lleva una vida bondadosa, una vida santa, la vida misma. Este ser humano, que puede ser, ya digo, hombre, mujer, predica con su ejemplo. El evangelio de Cristo está en su corazón. ¡A caramba! y millones de seres humanos acuden a estos señores de estudio y dejan a aquel hombre o a aquella mujer de una forma tan sencilla que les habla del Evangelio de Cristo, lo viven, porque el Evangelio de Cristo no se enseña, se vive. ¿Qué pasa aquí? Siempre recuerdo que el caso de aquella señora en las viviendas, que habían tenido una criatura bien, y ahora esta criatura era recién nacida, si ¿qué hará usted? Le aseguro que irá al cura para que se lo bautice. Claro, el cura tiene que bautizar a la criatura para ser el niño cristiano. Y a usted no se le ha ocurrido pensar de ir a buscar un hombre o una mujer, joven o viejo, en fin, en la barriada, la persona que le parezca más bondadosa. Oiga usted, señor o señora, ¿quiere bautizarme a mi niño? Y aquella señora me contesta y dice: pero Cayetano, no digas disparates. ¿Quién tiene que bautizarlo? Es el cura. ¿Por qué? Le dije yo. Porque tiene estudios y puede ser el perpetuo sinvergüenza del pueblo. Y esta persona que es bondadosa, que es sencilla, que usted sabe que es buena persona, ¿no puede bautizarle su hijo? ¿Es esto el Evangelio de Jesús de Nazaret? ¿Es esto el Evangelio de Cristo? ¿Para esto vino Jesús al mundo? ¿Para esto vienen los profetas? ¿Para esto vienen los hermanos mayores de vez en cuando a decir a la humanidad: abre los ojos, caramba? ¿Ya veis? No puede ser. No tiene estudios. ¿Qué clase de estudios? Todos los que estamos ahora aquí presentes, sentados, ¿qué clase de estudios necesitamos para vivir, para respirar, para sentirnos alegres o contentos o tristes, para reír, para llorar, pero sobre todo para vivir? ¿Qué clase de estudio necesitamos? Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios nos lo da directamente. Si tratamos de que Dios nos dé directamente el Evangelio, ¿qué clase de estudios necesitaremos? ¿O qué organización, qué religión necesitamos? Todo esto, si lo meditáis profundamente, veréis que no hay otro camino. Porque es cómodo, ya se ve que es cómodo, depender de una religión determinada, estar metidos en una religión determinada, o simplemente dar la espalda a la religión y dárselas de ateo y salirse de aquello. Ah, no, yo paso, yo no creo en nada, tonterías. Además, ¿dónde está Dios? Yo no existe. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Yo paso a vivir por 4 días que nos quedan y algo. Y tenemos los dos extremos: aquellos con tanta religión sin Dios, y los otros con tanto ateísmo también sin Dios. A veces nos encontraremos con una persona que está dentro de una religión determinada, que empieza a tener un poco de este Cristo, y el ateo también, y vemos las dos personas, caramba. Y allí tenemos las palabras de Jesús otra vez: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién se porta bien, este o esta? Y este dice que no cree nada, pero hay que ver, es buena persona. Pero claro, aquellos se entretienen con la religión, creyendo que con la religión ya está todo arreglado. Iremos a la misa católica o protestante y ya está arreglado. Después, la otra parte, bueno, no creeremos en nada, ya está bien así. ya paso de todo esto. Y entonces parece que se cierran las puertas, el evangelio no es predicado al espíritu, claro, se cierran las puertas, y a tal ser se pasa los años y años y años, y engrosa el grupo de lo que dice Jesús de los muertos: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y el ser humano, en lugar de vivir, vegeta y se queda muerto en la vida. Yo paso de todo esto. ¿De qué pasas? Si una noche, cuando el cielo está estrellado, lo miramos simplemente a simple vista, sí, lo miramos. Ahora imaginemos si lo miramos con estos aparatos potentes, pero a simple vista basta. Estas lucecitas se brillan allí, mundos y más mundos, y soles y más soles, una perfección enorme en el universo. Después de esta perfección enorme del cuerpo físico, todo esto, ¿para qué? Para que vengan unos señores como Tarancón, sus religiones allí, venid y a la comunión y a la misa, y cantaremos aquí, cantaremos allá, y el Papa irá por aquí, irá por allá, y boom, y listos. Y los protestantes y los testigos y propagandas y folletos y más folletos y libros y biblias y templos y catedrales y después la otra parte no cree en nada, ya está bien así, a vivir, y venga vicios y venga dinero y venga, hablando claro, putería, y venga todo lo que sea, y después nos morimos y nada, y toda esta maravilla universal para esto. Esto sería de tontos. Creer toda esa gran matemática universal, y ya digo, simplemente del físico nuestro. Porque yo no entiendo mucho de anatomía, pero caramba, si empezamos a pensar por nosotros mismos así el físico, esta gran máquina perfecta que tiene, los huesos, la carne, los nervios, el corazón, la sangre, los ojos, la nariz, los oídos, el cerebro, todo esto, esta gran maquinaria. ¡Ah! ¡Esto es la naturaleza! La naturaleza ya está bien así. Para salir del paso, lo dejamos, pasamos, somos pasotas de todo esto. Es ser muy pequeños. Decir que pasamos o que somos muy religiosos. No. Esto no es el Evangelio de Cristo, ni de Buda, ni de los profetas. Es simplemente descubrir de una puñetera vez que somos seres humanos. Estamos por encima de las plantas, de los animales y hasta de muchos mundos. Somos seres humanos. Es decir, el espíritu que somos nosotros, estamos aquí ahora en este mundo y en otros mundos, pero hablemos de este mundo, dentro de este físico que le llamamos ser humano. ¿Cuántas veces hemos dicho de que del cerebro ha salido el papel, la tinta, estos aparatos, estas bombillas, las casas, esta mesa, los inventos de toda clase, los aviones, los trenes, la bomba atómica, todo del cerebro? Todo sale del cerebro del ser humano. El que ha hecho este cerebro sabe mucho. ¡Pero mucho! No, se ha hecho solo. El cerebro se ha hecho solo en la naturaleza. Sí, es como una casualidad. No. Es la gran matemática universal. Y esta matemática está dirigida, porque de no estar dirigida, no sería matemática. Los mundos chocarían, no habría vida, no habría a armonía en el universo ni en nuestro físico. Se dice a veces que la naturaleza es sabia, claro. El que ha hecho la naturaleza es más sabio. Un árbol que da manzanas siempre da manzanas. En un árbol de manzanas nunca veremos colgado allí, diremos, una barbaridad. Libros. Será porque el hombre habrá colgado libros allí, pero el árbol no da libros, ni mesas ni sillas. Cada uno da lo suyo. Cuando el sol nos da este calor, ese fuego, no nos da agua. El Evangelio, la gran verdad a través de los siglos al ser humano, lo que se dice al rey de la creación. Pero este rey resulta que él mismo se destrona, se quita la corona, no quiere ser rey y se convierte en que se convierte. Vemos millones de seres humanos en nuestro mundo que no viven, que vegetan. Os podríamos comparar hasta muchos seres humanos, ¿sí? Lástima, pero podríamos compararlos como estos cerdos allí que se pelean por a comer, como bestias, acaparar dinero y cosas, y golpes de estado y guerras y vender armas y comprar. Mirad lo que ha pasado ahora con Reagan en los Estados Unidos, y al final no se llevan más que sus huesos y su pobre carne ya media podrida al cementerio. El Evangelio de Cristo. Si buscáis en los diccionarios, veréis lo que quiere decir el Evangelio y lo que quiere decir Cristo y el cristianismo, que esto a veces lo hemos discutido ya, pero ahora va bien repetirlo. Catolicismo. El que sigue la Iglesia Católica, creyente de la religión católica, apostólica, romana, catolicismo. Protestantismo, el que sigue la secta tal y tal y tal, las sectas que vienen de Lutero y protestantismo. Cristianismo, los que siguen a Cristo y tal y tal y tal. Esto los diccionarios. Y de una forma tan clara, tan sencilla, los mandamases católicos y protestantes dicen: nuestra Iglesia cristiana, después sus feligreses, nosotros los cristianos. ¿Y cuántas veces os he repetido por aquí que yo aún no me atrevo a llamarme cristiano de Cristo? Es por esto que yo mandé a paseo ya hace muchos años a las religiones, católicos, protestantes, testigos de Jehová. He tenido contacto también con el budismo, con el judaísmo. No necesito religiones. Quiero llegar a ser cristiano de Cristo. Y me dan pena ver tantas y tantas personas. Yo cristiano, nosotros los cristianos. No, vosotros los católicos, vosotros los testigos de Jehová, los bautistas, los pentecostales, los bajáis, los judíos, lo que queráis. En estos momentos tenemos el pueblo judío en su tierra y que ha formado el gobierno Israel, con sus rabinos, su jerarquía y sus feligreses, su pueblo, su ejército y ya su bomba atómica. Ahora resulta que lo ha declarado un señor, decía la prensa estos días, salido de Israel, y ha declarado al mundo: Israel tiene la bomba atómica. Se la trata a este como de traidor, un científico, y yo hace años y ya sabía que tenía la bomba atómica. ¿Dónde dice la Biblia judía y la Torá que tengan que fabricar una bomba atómica? ¿Os dais cuenta del detalle? ¿Por qué todo esto? Muy sencillo. Porque el Evangelio eterno de Cristo, el Evangelio eterno, diremos, del Padre, de Dios universal, es para los pobres. Y los judíos, tanto los dirigentes como dirigidos, y los católicos y los protestantes y los mormones o los bautistas o los, ¿qué diremos?, mahometanos, los sintoístas, los cualquier religión, mientras no acudan a Dios, se quedan sin Dios. Y para acudir a Dios tienen que ser pobres. Y claro está que no hay que confundir las cosas. Cuando decimos pobres, uno que trabaja es pobre. El rico es aquel que tiene mucho dinero, muchas riquezas, no trabaja nunca, y si tiene negocios, no los dirige él o ella, es el nombre de una mujer, los dirigen otros que tiene ahí subordinados. En una palabra, el gran capitalista, este, claro, este no puede tener su mente, su corazón en Dios. No tiene tiempo. Y entonces, a veces se me ha preguntado, bien, Cayetano, pero si yo trato de andar por este camino y buscar a Dios, tratar de ir a este Evangelio de Cristo, ¿qué adelantaré? ¿Qué haré en mi vida? ¿Qué será? A veces mi propia madre me decía, mira los años que hace que predicas, ¿qué? ¿Qué has adelantado? ¿Qué has adelantado? Pero los años iban pasando más. Claro, ya empezaba a comprender mi madre, que sí que iba adelantando. Cuando me comparaba con otros. ¿Qué adelantaremos? Tener el Evangelio de Cristo. ¿Qué adelantaremos? Estar con Dios. Es como decir, ¿qué adelantaremos si respiramos? Es una animalada. ¿Cómo que adelantaremos si respiramos? Que viviremos. ¿Qué adelantaremos si estamos con Dios? Que viviremos la verdadera vida. Y como seres humanos, como personas, no como animales, no como bestias o robots, que siempre el aparato allí está rondando las cosas materiales. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto tenéis que pensar de vez en cuando en vuestra propia vida. ¿Dónde tengo yo puesta mi idea siempre? Os he contado aquel caso, y también viene bien ahora repetirlo, de que yo era un niño, vivíamos en la Plaza de la Paja, tendría 8 años o 7 años, no sé, y mi gran idea era llegar a tener una rueda de metal con un listón. Cuando la rueda rodaba tenía un chisme y hacía ruido, y el color de aquella rueda, como me tenía. Yo pasé muchos días esperando aquello. Vino el día, fuimos a la feria de Ramos, a la Rambla. Me parece que costó una peseta, o 95, porque entonces se vendían cosas a 95 céntimos. Pasaron 2 años, y viendo coches con aquellos colores, enseguida ya, pensando con la rueda. Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. A través de los años me ha servido mucho esto, porque me ha dado a entender que yo era un niño, físicamente hablando, y mi idea estaba sobre aquella rueda, como otros niños, como todos, vosotros que habéis sido niños, niñas, la muñeca, la casita, el tren, la cosa, ¿sí? 2 años van pasando y la casa, la otra casa, el dinero, el coche, el otro coche, hacer un viaje aquí, allá, si llego a poner un negocio, si hago esto, si hago lo otro. Pasan los años y nuestra mente está continuamente enganchada con las cosas materiales. ¿Por qué esto? ¿Por qué complicarse la vida? ¡Caramba! Trabajas, sí. Ganas para comer, sí. Entonces, vive como persona, caramba. Y empieza a estudiar a fondo la vida misma, la vida de Dios, la vida con Dios. Y estudiar, como tantas veces hemos dicho por aquí, no se trata de leer libros, ni siquiera la Biblia. Es aquello de este potitín de odio, de rabia o de egoísmo, me lo quito, venga. Hace muchos días que yo lo decía a un hombre allí. Vino allí todo contento. Cayetano, ha ido muy bien, tal como tú lo has preparado. Yo no sé cómo pagarte, me has ayudado una barbaridad. He podido tener contacto con mi padre y ha ido muy bien esto. Su padre vivo. Ahora hablamos de físico, sí. Y tengo una alegría ahora que ya tengo contacto con mi padre. Ahora me falta mi madre, pero es que con mi madre no siento lo mismo. Siento como una cosa lejana. Que el hombre, casado ya, con hijos, sí, ha pasado años y años sin tener contacto con sus padres. Y el hombre estaba más contento. Este Cayetano, hay que ver lo que tú dices. Parece que he sacado de la lotería. Porque nos abrazamos y lloramos los dos. ¿Os dais cuenta? Lloraron los dos, se abrazaron, el padre y el hijo. ¿Os dais cuenta? Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es la buena nueva. Dios es amor, nos dicen los evangelios. Y el que vive en amor, vive en Dios. Dios es amor. Dios no es católico, ni protestante, ni judío. Dios no necesita que vayamos a contar cuentos a un señor allí a confesarse, o a comulgar con hostias, o a hacerse protestante o testigo. Basta amar al prójimo, amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, amar hasta donde podamos. Y si no llega el amor, Señor, dame más amor, más fuerza, para que pueda amar más. Sin ti no podemos hacer nada, pero si tú, caramba, entras en nuestro corazón, será un polvorín, como una bomba que explotará de amor, de simpatía, de bondad, de vida, de tranquilidad, de felicidad. ¿Qué diremos nosotros? Y haremos partícipes a otros de esta cosa tan sencilla que es Dios. Pero mientras las personas estén ahí enredadas, tirando de un lado y de otro quien tiene más cosas materiales, el mundo siempre seguirá de esta forma. Unos roban de una manera y otros de otra. Unos estafan y otros de una manera también y otros de otra. Y no hablemos entre familias. ¿Os dais cuenta? El Evangelio ha sido predicado, es predicado continuamente a través de la historia de la humanidad a los pobres. Y de la forma clara y sencilla dice al rico: no, si no te vuelves pobre, tampoco será para ti el Evangelio. Es imposible. Imposible, porque Dios hace acepción de personas, hace privilegios. No. Tú podrás aprobar si estudias. Tú no podrás aprobar si no estudias. Vaya un profesor malo. Ahora no podré aprobar si no estudio. Claro. Esto es matemático, es la lógica. ¿Qué quieres? ¿Que te apruebe igual que al otro que estudias y tú sin estudiar? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser el Evangelio para pobres y para ricos igual? ¡Igual! Esto es una animalada. Porque entonces el Evangelio, que es ya este cielo interior que te da en la vida misma, no un cielo después que venga, sino ya, en el mismo momento, vivir con Dios ya es mucho de este cielo en la tierra. Pero claro, si al rico le da lo mismo, resulta que aquí tiene doble. Tiene su cielo espiritual y su cielo material en esta vida. Y el pobre solamente tiene... ¿Qué sería esto? No. da lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y ven y sígueme. A veces me han dicho, como, la riqueza que yo tengo la doy al otro, yo me quedo pobre y aquel otro se queda rico, estamos igual. No, no. Hay tantas cosas por hacer y no las hacen. El que tiene un negocio, ¿cuántas veces hemos repetido esto? El que tiene un negocio, si hace partícipes a sus operarios, a sus trabajadores, de los beneficios que se lleva, entonces ya está. Ya es uno como los demás. Es un obrero, es un pobre. Pero si él se lleva los beneficios, da un salario y él se lleva los beneficios, él se va enriqueciéndose a costa del hambre, de la miseria, del trabajo de los demás. Este es imposible que después pueda escuchar la voz de Dios, porque tiene el oído espiritual completamente cerrado. Está siempre continuamente con las facturas, con el dinero, con los millones del banco. No se puede servir, como dice Jesús, a Dios y al dinero. Pero si solamente fuera esto, una forma sencilla así de la cosa material, que ya es mucho, ya sería una justicia social esto, pero es que hay más. Hay más. Es la vida espiritual después. Que la vida espiritual no puede compararse con todas las riquezas humanas. Podéis estar seguros. Para terminar, en uno de estos mensajes míos, de los primeros, hablo del futuro, de estos espíritus que irán viniendo a este mundo, que otros de aquí se irán a otros mundos, pero que estos que irán viniendo serán un poco más avanzados, espíritus más avanzados. Cuidado, ¿eh? Espíritus más avanzados, más evolucionados, porque tienen más escuela, podríamos decir, más santificados, como dice la Iglesia Católica, más cristianos. Estos espíritus están viniendo en este mundo ya. Y lo que voy a decir ahora, tratad de entenderlo en este sentido sencillo, nada de privilegios, nada, como diría yo, de arreglo, sino simplemente de la forma sencilla. Hace unos años, esta señora misma, por cierto, de esta mañana, me presentó una niña suya. No sé si tendría, yo no sé ahora, el que tiene un paso de 3 años, 4 años, no sé. Enseguida que la vi, enseguida que vi a aquella niña pequeñita que me sonreía, como la obra también pequeñita de la hermana de Rosa, aquí, estas dos niñas pequeñas. Y esta niña que se ha dormido aquí, cuando lo vi estos días, este niño, y aunque esté su padre aquí, que no sé si estará, este niño, como aquellas dos niñas, cuando los vi, señores, si está tan clara la cosa, pero ¿por qué ellos no tienen que entenderlo? Si estos son espíritus ya elevados, que han venido a este mundo incluso para enseñar a sus propios padres. Espíritus avanzados, sus padres, aunque sean bondadosos, pero atrasados en el sentido espiritual del avance. Y entonces, estas dos niñitas, como este niño, con un montón de símbolos por detrás, ¿os dais cuenta? Ellos saben de dónde vienen, ahora no. Pero yo sí, y ellos en su día lo sabrán. Sin embargo, a veces he visto a otros pequeños, otros niños, y son más jovencitos, no llevan tanta vida. Pero cuántas veces os he dicho que entre toda la gente que viene por aquí, que ha desfilado por mi casa, en las viviendas, en la calle San Miguel, a través de años y años y años. ¿Cuántos? Sí, hombres y mujeres, personas mayores. Yo los he mirado. Ah, jovencito tú. Pero, años, que ya crecerás. Y he visto a otros. Y hay otros, entre nosotros mismos ahora. ¿No? Estás bastante crecido tú, ¿eh? Adelante, pues. Así de claro, así de sencillo. Y no creáis, como siempre lo repito esto, las reencarnaciones, el viaje astral, la cosa espiritual, los cielos, más allá de este, lo otro, porque se dice, porque lo leéis y porque lo digo yo. No, tratad de mendar, pensar por vosotros mismos, quitar todos los obstáculos de vuestra mente y veréis alguna cosita ya, alguna chispa de que, ahora empieza a entender un poco ya esto. Y tenía razón, Caetano. Ni verdad, y tenía razón. Pero si es así, pero ¿por qué lo creo ahora? ¿Por qué lo decía? No, yo estoy viendo algo que ahora empiezo a comprender. Pero mientras estéis enredados en religiones, en filosofías humanas, y sobre todo la mente llena de cosas raras, de dinero, no, no avanzaré ni un paso. El Evangelio ha sido, es predicado a los pobres. Y podríamos resumir la palabra esta del Evangelio, porque, claro, esto es la Iglesia Católica y los protestantes también tienen sus clases de catecismo, historia sagrada, de enseñar esto y lo otro, y no hablemos de, ya digo, de los seminarios y nada. El Evangelio es una cosa muy sencilla. Imaginemos que esto lo he dicho yo tantas veces y ya digo ahora para terminar, ¿eh? Lo que nos decía Jordi una vez por allí, aquí así que yo vine también a veces, Jordi, hay que ver tanta cosa, tantas religiones, tantos libros, tanto estudio, tanta cosa para decirnos que seamos buenos chicos. ¡Ah! Esto es una verdad como una catedral, como una montaña. Procurad ser buenos chicos, buenas chicas, aunque tengáis muchos años físicos. Procuremos ser buenos chicos, buenos hijos, frente al Padre, frente a Dios que nos ha dado y nos está dando la vida. Y por consecuencia seremos buenos hermanos para los demás. Por esto vemos que Jesús decía, a nadie llaméis Padre espiritual, más que uno, Dios. No su santidad y el Padre Santo y la Madre Santa, no. Somos todos hijos de Dios, somos hermanos. Y muchos hemos malcriado, Señor, pero hermanos, y el único Padre es Dios. Y no lo busques fuera, porque no lo encontrarás. Encontrarás fuera personas que tratan de ir al Padre, pero el Padre solamente lo encontrarás en Cristo. Dios, café, café. Aunque la palabra suene a veces dentro de la mente como cosa rara. No, yo no estoy de acuerdo. A veces estoy de acuerdo con lo que dice Caetano, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo, y si tú misipame, si no tienes que estar de acuerdo en nada. Y principalmente con Londres. Pero trata, por una puñetera vez, de pensar quién eres tú. Y verás que no eres un robot ni una máquina humana. Eres un ser. Cuando empiezas a decir quién soy yo, y si tengo alma o no tengo, si tengo espíritu o no tengo, y si tengo cerebro, y si tengo corazón, y sangre, y nervios, y huesos, y carne, y... Pero si yo tengo todo esto, ¿quién soy? Ahí está, empezaste cero. Señor, ¿quién soy? Hijo tuyo. Porque nadie me ha creado fuera de ti. Y yo mucho menos me he creado. Ahí. Siempre estamos con los mismos, que yo no terminaría nunca. Si queréis decir algo, allá vosotros. ¿Qué? Bueno, no, Cristian, pero lo digo yo. Sabes una cosa, Larita, porque se me ha hablado. Sabes una cosa, de que esta noche, sabes que soñaba esta noche, que estaba con niños de otros planetas y vi que eran así de pequeñitos. Y saqué lo que Dios, sí, tía, ya lo sé. Digo yo, hace años que yo ya estaba en la luna. Con 3 años. Como dale, dale, así. No,